En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 15 de abril de 2020, un miércoles lluvioso, un miércoles en la quinta semana de confinamiento por la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Y como siempre, a través de la radio, de la web, de la tele, de la app, hacerte llegar toda la información en torno al Elche Club de Fútbol y al fútbol en definitiva. Porque esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está provocando situaciones a las que hasta el momento el mundo del fútbol no se había enfrentado. Por una parte, los ERTES, las rebajas salariales, las medidas excepcionales que están tomando los clubes. Son ya muchos, una veintena de clubes entre primera y segunda división, hablamos de los profesionales, que han tomado medidas. Entre ellas, el famoso ERTE, el expediente regulación de empleo temporal. En segunda división ya se han acogido 8 clubes, entre ellos el Elche Club de Fútbol. Otros están llegando a otro tipo de soluciones como la rebaja salarial con los futbolistas. Y otro de los escenarios que plantea una gran controversia son los contratos más allá del 30 de junio, si es que la liga se va a reanudar, que esa sería, yo creo, que la gran cuestión y la gran pregunta que no tiene todavía respuesta, porque todo lo demás no valdrá si no se reanuda la liga, o si valdrá, dependiendo. Cada vez se oyen voces más críticas en torno a que se reanude la competición. Muchos, y la mayoría futbolistas o exfutbolistas, entienden que no es seguro a día de hoy pensar en retomar la competición. Lo que pasa es que esto cambia día a día y sobre todo semana tras semana. Pero si se reanuda la liga, tenemos el tomate de los contratos de los jugadores que acaban el 30 de junio. Mientras que los clubes de la Liga de Fútbol Profesional entienden que no sería necesario negociar con los futbolistas la prórroga de sus contratos porque estamos en una situación excepcional y la temporada acaba cuando acabe la temporada, no cuando diga el contrato, y así también lo dice la FIFA y la Liga, otra cosa muy distinta es lo que marca la ley en cada país y en este caso a lo que anima el sindicato de los jugadores, es decir, la AFE, la Asociación de Futbolistas, que dice que los jugadores no están obligados a aceptar. Eso sí, avisa que si no lo hacen, al no estar abierto el mercado, se quedarán sin poder jugar con otro club lo que resta de temporada. En fin, un lío. Y hoy se le preguntaba en rueda de prensa telemática a Jonatas de Jesús, que ya se encuentra muy bien tras superar el virus del COVID-19, ¿cómo ve él lo de prolongar su contrato más allá del 30 de junio si se reanuda la competición? Jonatas. Bueno, yo pienso que esta negociación, es importante hablar con el club. Yo no quiero hablar fuera también. Es importante hablar y yo no quiero hablar de contrato, no quiero hablar de nada, pero yo pienso que yo voy a hacer las cosas que todo sabe, ¿no? Que yo estoy a gusto aquí, yo quiero seguir, pero yo pienso de contrato, esas cosas ahí, yo pienso que yo voy a hablar directamente con el club y vamos a ver al final qué pasa. Está a gusto aquí, quiere seguir, pero

que ojalá nos abandone pronto y que podamos volver a la vida cotidiana, aunque muchos dicen que ya no será lo mismo. Evidentemente no será lo mismo para todos los que han perdido un ser querido y, por desgracia, apenas se han podido despedir de él. Eso sí que es un verdadero drama, ese es el drama más grave de la vida. Pero hay que ser positivos, hay que mirar para adelante, y en el mundo del deporte, pues aunque ahora mismo es completamente secundario, este es un programa de deportes y hablamos de ello, aunque hay veces, hay días que el cuerpo no nos pide esto. Pero ahí estamos, como siempre, cada día en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca, 30 años en primera línea y ahora más que nunca. Hoy en primera línea ha estado Jonatas de Jesús. Esta noche podréis ver en el tiempo del deporte en Telenit, pues un poquito de sus respuestas, ahora escuchamos alguna. Por cierto, esta noche, dentro del tiempo Telenit, sabéis que todas las noches, al filo de las 10 menos 10, 10 menos 5, aparte de la última hora del Elche Club de Fútbol y de otros deportes, siempre ponemos un pequeño recuerdo de imágenes históricas. Hoy recordaremos a Miguel Quirán, que afortunadamente sigue con nosotros y que tuvo en el año 71 un merecidísimo homenaje cuando colgó las botas. Hoy veremos parte de ese reportaje histórico que le hicimos hace ya unos años. A Jonatas de Jesús le preguntamos cómo se encuentra una vez superado el coronavirus. Jonatas. Yo me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien. Y de la lesión, pienso que ya estoy 100%. Ya estoy totalmente ya bien. Y ahora mismo estoy a casa, estoy muy bien. No. Yo pienso... la verdad que a lo inicio sí. Los dos primeros días me afectó un poquito. Le afectó, y tanto que le afectó. Por cierto, ¿cómo se contagió? Se le preguntaba a Jonatas. La verdad que yo me pregunto, hasta hoy me pregunto dónde ahí me contagié. Yo pienso que yo no tengo un sitio exacto donde me contagié ahí. La verdad que no sé dónde. Yo creo que no lo sabe el 99,9% de los que se han contagiado. Lo que sí que reconoce es que está siendo muy duro porque él está confinado en su domicilio, en Arenales del Sol, pero sin su familia. Sí, que en un momento como este me gustaría, ¿no? Me gustaría estar muy cerquita ahí, principalmente de mis hijas. Madre mía, yo ya he hecho de menos. Se echaba antes de menos y ahora mismo, pero hablo con ellas todos los días, ahí no es lo mismo que estar cerca ahí, pero hablo con ellas todos los días y esto me ayuda muchísimo a mirar por internet, a ver que está bien, y esto es importante. Tiene que ser muy duro, evidentemente, si ya lo es. Imagínate estar sin tu familia. Un Jonatas que manda un mensaje de voluntad, de fuerza, de que volverán más fuertes. No, que volvemos más fuerte, que volvemos después de esto, de ese contratiempo, ¿no?, que estamos pasando. Yo pienso que vamos a volver más fuerte todos juntos. Y mucho Elche. Mucho. Vamos a ver si poco a poco va pasando todo esto. Vamos a poner ya el punto final. Mañana volvemos con otra edición de Elche en Punta. Como siempre, un verdadero placer. Te mando muchísima fuerza, mucho ánimo. Queda un día menos para salir de esta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.